tramas. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Plata, plata, plata, plata, plata, quiero yo. Plata, plata, plata, plata, plata, quiero yo. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Quiero que mis bienes todo el tiempo estén en alza. Tener mil Rolls Royce y pesar oro en mi balanza. Mi Caddy de golf, un mayordomo y una esclava. Un personal trainer, un sirviente, una criada. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Y poder comer manjares que nunca he probado. Tener un castillo y usar hoteles muy caros. Usar de papel higiénico billetes raros. Y poder tener así mi océano privado. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Quiero tener todos mis dientes de oro y diamante. Para que todas conmigo así quieran casarse. Un parque de diversiones solo para mí. Y antes de morirme que me guarden en un frigorífico. Pero yo no tengo nada que comer. Yo no tengo casa, como podrás ver. Duermo en tu vereda y te pido a vos que siempre que puedas me ayudes, por favor. Continuamos en Tramas. Hoy, ¿qué pasa con la economía de acá y de allá? Con Alejandro Berkovich, Andrés Aciaín y Lucio Di Matteo. ¿Existe un modelo argentino para salir de las crisis? En parte sí, digamos, uno diría que sí. Andrés Aciaín. No, me parece que no. Alejandro Berkovich. No, me parece que no hay modelo. Lo que hay que hacer es dejar de usar el modelo viejo, por lo menos. Desde tu lugar de mirada de estas cuestiones político, económicas, sociales, y cuando digo desde... ¿qué lugar? Hablo como investigador del CONICET y también del Centro de Estudios Económicos y Monitoreo de las Políticas Públicas de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. ¿Existe un modelo argentino para salir de las crisis? Mira, en parte sí, digamos, uno diría que sí. ¿En qué sentido? El sentido de que, ¿qué planteo se hacía acá en la Argentina y se hace hoy día en los países de la periferia europea? Se dice... miren, muchachos, ustedes están con una situación de deuda insostenible y tienen que hacer esto, esto y esto si quieren que los refinanciemos, ¿no? O sea, tienen que hacer ajustes, reducir jubilación, el gasto, etcétera, para que nosotros les refinanciemos la deuda. Esa es la salida que proponen los acreedores externos. Que hay que decir que esto no es una política que se basa, por más que haya después economistas que escriban una teoría acorde a estas exigencias, es un poco como cuando Napoleón decía, yo primero hago y después que vengan los abogados a escribir las leyes justificando lo que hice, ¿no? Claro. Bueno, de la misma manera actúan estos grupos de acreedores externos, es patear la puerta de los países, entrar a las casas, apretar a sus habitantes y llevarse la plata que ven, y buscan desesperados en los cajones a ver qué plata hay, y esas son las reducciones de jubilación, el salario. O sea, actúan como bandas de ladrones en casa a sacar la plata que quieren porque dicen que tienen que cobrar una deuda. Uh-huh. Esa es la única política económica que llevan. Después, claro, hay economistas que escriben lindos modelos matemáticos diciendo que eso es una política económica que conduce a algún sendero de crecimiento y algo más, pero me parece que son escribas de estos grandes intereses financieros. Bueno, frente a esa presentación y ese proyecto nefasto, ¿no?, de una sociedad sin futuro y un país realmente declarado en quiebra, la Argentina lo que demostró es que dejando de pagar la deuda, haciendo una fuerte quita de la deuda, saliéndose de los mercados financieros, pudo sostener un proceso de recuperación económica con un creciente empleo e integración social. Eso es un mal ejemplo, es un ejemplo histórico que abre una puerta, una chance, una esperanza en muchos países asfixiados financieramente por estos grupos. Entonces me parece que también el castigo a la Argentina en los medios internacionales, en el ámbito académico, la negación de los resultados económicos obtenidos es también una necesidad de estos grupos de intereses para poder seguir sometiendo a poblaciones enteras del mundo a políticas nefastas solo en su propio beneficio. Andrés Haciaín es economista y docente de la Universidad de Buenos Aires y de la Cátedra Nacional de Economía Arturo Jaureche. ¿Existe un modelo argentino para salir de las crisis? No, no, me parece que no. Me parece que lo que se está probando en estos últimos 2-3 años es que increíblemente Europa y Estados Unidos están apelando a las mismas recetas que nos quisieron imponer a nosotros durante todas las crisis que siempre se manifestaron en la periferia y se están virtualmente suicidando como sistema de hegemonía mundial. Es impresionante verlos, ¿no? Pero la verdad que con una tosudez se apelan se aferran a ajustes y a fórmulas que van empeorando la crisis en forma de espiral que no se puede creer. Ahora, de ahí a plantear que nosotros tenemos la salida me parece de una pedantería innecesaria, porque la verdad a nosotros nos falta muchísimo para llegar a un desarrollo inclusivo. Me parece que sí, el gobierno ha tenido el mérito de esquivar ciertos condicionamientos que se quisieron imponer, pero sí aceptó otros en simultáneo, y no me parece que por ejemplo, el tratamiento de la deuda que hace el gobierno sea algo como para golpearse el pecho y gritar, somos un ejemplo mundial. Tampoco me parece que el esquema impositivo argentino sea un modelo para nadie, pues es un desastre, súper regresivo, antiproductivo y pro acumulación financiera y fuga de capitales. Así que no, me parece que no hay modelo. Lo que hay que hacer es dejar de usar el modelo viejo, por lo menos. Alejandro Berkovich es columnista de economía en Radio Metro. Asimismo, ejerce como periodista económico en el diario BAE, la revista Crisis y en el programa Con Voz Propia, que se emite por el canal A24. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Ahora, ella critica a España y critica a la Unión Europea por esta reducción ordenada y transparente del gasto público. Doctor Alejandro Berkovich, que es nuestro columnista económico, sí. Tiene preguntas para hacer. Sí, Caballo, ¿cómo le va? Le quería preguntar, usted cuando anunció el recorte del 13% a los estatales, en su momento enfrentó muchas críticas y mucha resistencia política. Sí. Ahora usted está reivindicando lo que hace Rajoy en España. Ahora, ¿no está enfrentando también un chocarse contra la viabilidad política de ese ajuste brutal, Rajoy? Yo les he sugerido una medida que han empezado a implementar en forma muy tímida. Ellos solamente han bajado un 1% a partir del 1 de enero del año próximo las contribuciones patronales a la seguridad social y 2% a partir del año 2014. Pues yo les dije, bajen 10 a 20%, o sea, bajen el costo laboral unitario sin afectar el salario de bolsillo del trabajador, como nosotros lo habíamos hecho. Como usted hizo acá, que después lo acusaron de desfinanciar. Claro, pasa que eso desfinancia después los ingresos de los futuros jubilados. No, porque la recaudación pueden obtenerla por vía del IVA, del impuesto al valor agregado, y además, si... Es regresivo. No, pero es mucho más regresivo aumentar los costos laborales y crear desocupación. O sea, España ineludiblemente tiene que hacer un ajuste. Alejandro Berkovich, Domingo Cavallo, 16 de julio de 2012. Si te menciono Domingo Cavallo, ¿qué te sugiere ese nombre y ese apellido? Y es un hombre que ha destruido el sistema productivo argentino, ha dejado a millones de personas en la calle. ¿Broda? Broda es un lobista del sistema financiero, es alguien que ha errado tantos pronósticos que me parece que más que un académico es un mercader de ciertas ideas, ciertos terrores, nada más. ¿El Plan Fénix? Y el Plan Fénix tuvo sus buenas intenciones, pero quedó muy en eso. Tiene el valor de haber planteado en la agonía de la convertibilidad, que eso no iba más. Pero después de ahí no planteó las suficientes críticas para mí a lo que ha dicho este gobierno, por ejemplo. Hoy en Tramas, ¿qué pasa con la economía de acá y de allá? Con Alejandro Berkovich, Andrés Aciaín y Lucio Di Matteo. Te graduaste en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires y, entre otras cuestiones, te dedicas a lo que genéricamente se podría denominar el periodismo económico. ¿De qué hablamos cuando hablamos de periodismo económico, Lucio? A ver, hay distintas formas de entenderlo, ¿no? La camada anterior a la mía, que son periodistas que vienen más de una formación en los hechos, o más de una formación ligada a lo financiero, o son más economistas que licenciados en comunicación. La verdad es que en ese caso le prestaba más atención a lo financiero y yo siempre digo yo soy un periodista de la economía real, digo, a mí la verdad lo financiero mucho no me importa. Por supuesto que es parte de los temas que yo cubro y está bueno conocer esos temas, pero yo creo que el periodismo siempre tiene que tener los mismos principios, sea periodismo dedicado a la economía, a los deportes, a la política, a temas de sociedad. Después lo que vos hacés es un recorte temático. Yo a través de la economía hago notas que tienen que ver con la política, hago notas que tienen que ver con el consumo, hago notas que tienen que ver con la economía más dura, con la macro. Lucio Di Matteo. Me parece que el periodismo tiene que ser siempre el mismo. Yo creo que en esta época en la cual hay tanto debate sobre cómo es el periodismo, la relación del periodismo con la política, todas esas cosas. Periodista económico. Creo que el periodista tiene que volver a los principios clásicos, que no son la objetividad, porque sabemos que la objetividad no existe, pero sí los principios clásicos de por lo menos ser honesto con tus lectores y tener un contrato de lectura creíble y sostenible, que es separar información de opinión, chequear la información de la mejor manera posible, ser creativo, ser novedoso, ser crítico, buscar los enfoques. Y bueno, y en esto yo trato de ser lo más amplio posible. Digo, una de las bromas que siempre hacemos con uno de mis compañeros, con Fabián Doman, él me dice, bueno, dice, usted sabe que yo soy de formación liberal, me dice. Y yo le digo, bueno, Doman, usted sabe que yo en la facultad tuve una formación estructuralista. Eso no me transforma en un estructuralista, pero me da una mirada distinta a lo que es el periodismo económico, de lo que son otros colegas, básicamente, sobre todo los que son más grandes que yo, ¿no? Y me parece que en eso es interesante, porque uno tiene un mayor desprejuicio y uno sabe que el periodismo económico no es solo enfocar sobre lo que hace el Estado, sino también enfocar sobre lo que hacen las empresas, que, bueno, al igual que el Estado, hay cosas que hacen bien y hay cosas que hacen muy mal. Y bueno, yo entiendo por lo menos el periodismo de esta manera, ser lo más riguroso, lo más serio posible. No negar la opinión, porque todos tenemos nuestra opinión, pero sí, sobre todo, me parece que priorizar la información, priorizar la información. Y además, Oscar, realmente, ¿no? Digo, ser lo más crítico posible, porque entendemos que como sociedad hay muchas cuestiones económicas que tenemos que resolver. A veces hay determinados tipos de voceros dentro de lo que se llama genéricamente los medios masivos de comunicación que se ponen el vestuario de periodistas. La pregunta viene por el lado, si es que percibís desde tu posición, desde tu mirada, diferencias entre periodista económico y economista. Mira, no sé, yo soy las dos cosas. Yo estudié economía y ejerzo de periodista económico, así que no, me parece que lo que sí hay es un montón de voceros del capital más concentrado que salen a hablar en los medios. Ahora volvieron, están de moda nuevamente porque aparecen cuando hay problemas en la economía y claramente ahora hay problemas. Pero lo curioso es que van y hablan en nombre del bien común o en nombre de nadie, digamos, ¿no? Cuando está clarísimo que están defendiendo intereses particulares, son contrarios a los del grueso de la sociedad. Así que eso es lo llamativo, ¿no? Que sean economistas o no. Me parece que tanto entre los periodistas económicos como entre los economistas hay un montón que responden a las élites, a las minorías y que son una fuerza absolutamente regresiva en el desarrollo de una conciencia popular o de la superación de nuestras trabas históricas, pero no creo que sea algún vicio profesional, sino más bien los intereses que representan, ¿no? Alejandro Berkovich, periodista económico. Para lo que queda del año, ¿qué prevés, sin hacer futurología, pero qué análisis realizás del estado de cosas desde el punto de vista económico? Mira, lo que se ve en los números es que la caída de la actividad industrial ya se habría frenado y empezaría a estar creciendo en los últimos datos que se tienen, no me acuerdo del mes, si es julio o es agosto. No, julio, los meses, creo que los datos de julio indican que la industria está, digamos, ya pasó la peor de la caída y está empezando como a rebotar. Ahora, esto tiene que ver también en el marco de que hubo negociaciones al interior del Mercosur para relanzar el comercio, digamos, y luego de la pelea comercial más brava, digamos, como que se estarían encauzando nuevamente algunas actividades comerciales. Hay que ver el impacto que tiene, igual esto por ahí va a tardar un tiempo todavía, el ingreso de Venezuela al Mercosur, que puede ser un mercado alternativo, por ejemplo, en el caso de los automóviles, frente al parcial cierre del mercado mexicano para la Argentina. Y por el otro lado, también hay políticas de incentivo del consumo interno que hacen como un paliativo frente a la caída de las ventas externas. Esto es, por ejemplo, en que se empiezan a pagar los aumentos de salariales pactados en las paritarias, el anuncio de aumentos en la jubilación, digamos, distintos elementos que inyectan liquidez para sostener el consumo interno, que hay que destacar que es la variable que se mantuvo. O sea, que frente a caída de las exportaciones y de la inversión, que fueron las dos variables que más cayeron, junto a algo de la obra pública, el consumo, sobre todo el consumo privado, es decir, el consumo de la familia, de todos los argentinos, fue la variable que continuó creciendo y sosteniendo la actividad económica. Andrés Aciaín, economista. En ese sentido, también las políticas públicas anunciadas, por ejemplo, el plan de viviendas, más algunas presiones sobre el sector bancario como para que empiece a financiar la inversión y también la construcción de vivienda, me parece que presentan un horizonte de que la economía se va a estabilizar y empezar a crecer. Al menos que este año va a terminar con un crecimiento no alto como el que veníamos en los años pasados, pero sí, eso es un poco la imagen que brinda, ¿no? Con esto que nunca es una ciencia exacta. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, a ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas. Equipo de producción. Entrevistador, Oscar Bossetti. Locuciones, Fernanda Villanueva y Pablo García. Productores, Juan Charca Saavedra y Sabrina Saad. Operación técnica, Javier Morillas, Nahuel Bianchi. Diseño artístico, Leonel Córdoba. Producción general, Blanca Curia. Camino por Madrid en tu compañía.